ti, cargado de ilusiones y todas mis pasiones. Y caminé sin dilación en una dirección, buscando sensaciones. Aunque sigas lejos de mí, no tengo a dónde ir. No existo si te escondes. Que dura hasta la eternidad, porque si tú no estás, no soy, no estoy, responde. Ya no puedo percibir, solo te tengo a ti y no me das nada. Escucho y no puedo. Tiempo que partí en una dirección, pensando en el mañana. Y estudié la situación, puede que la ilusión tan grande me cegaba. Por ti yo aún estoy aquí, no sé si soy feliz y no sé si me respondes. Eres todo para mí, te vuelvo a repetir. No existo si te escondes.